Va. Vamos al aire, bueno, al aire. Estudio mayor de Radio Estación Sur, estudio mayor de Radio Futura. Mirá, hay un chancho en la ventana. Estamos es un fallido grave ese. Arrancando, y les quiero proponer un juego, Carlos. Vamos a arrancar el programa de una manera distinta. Me da no sé qué, porque yo le pedí primero aclaraciones de qué juego se trataba. No llegué a contestar. Lo que hay que contestar solamente es esto, mirá, escuchá. Ah, pero tenés que tener el auricular. Marcelo. Ahí está, Marcelo se llama. Esto es de Hugo Figueras, del disco de Hugo Figueras. Ah, decime cuál es tu nombre. Es algo parecido a eso. Ajá. Pero ¿podemos empezar así? ¿Cada uno dice su nombre? No hay problema. ¿Te pongo en un compromiso, Gasman? No. No, por favor. Bueno, perfecto, dale. Vamos. Carlos. Bueno, queda medio. ¿Carlos solo? Quedó medio cortado. Sí, no. Tengo vamos un segundo nombre, pero no lo uso. ¿Lo podemos decirlo? Sí, Eduardo. ¿Eduardo? ¿Y qué, no te gusta? No, qué sé yo. Yo me llamo. A ver. Son inútiles los segundos nombres, salvo para los que tienen un primer nombre cortito. Como Juan. José María. Juan Esteban. Y pero mira si le dicen María después a José María. No se entiende. Y bueno. Juan Esteban, Juan Manuel. Claro. Y le dicen. A ver. ¿Cómo te llamas? Contame. Decime cómo te llamas. Sebastián Andrés. Es mi segundo nombre. Andrés. Una vez por mes. ¿No? Es el nombre que lo uso una vez por mes nomás. Sí, hay gente. A ver, una vez más. A ver. La una. Qué laburo para el operador. Raúl Lafitte. Pero lo dice de atrás del estudio. Bueno, ¿les parece que lo acomodemos y lo hagamos así para empezar el programa? Sí. Cuando venga la embusta, le ponemos y que él diga el nombre. Sí. Tony, ¿no? Estaría muy bueno. Está bien, negro, ¿no? Y ante tanta realidad tan particular, vamos a. ¿Les parece? Si no, no, si no hacemos otra cosa. Tengo otro juego que es buenísimo. ¿Cómo? Que es de mesa, lo que pasa es que no se va a entender en la radio. Es difícil de transmitir por radio. Bueno. Es muy difícil porque hay mucho tiempo de pensar y no se sabe quién. ¿Nunca te pasó eso que, ponele, te toca a vos, pero vos no sabés si te toca a vos o le toca al otro jugando al ajedrez, ponele? Estás pensando y decís, ¿a quién le toca ahora? ¿Toca al otro? ¿No? No sé. Che, arrancamos el programa que hay un montón de cosas. Estamos paviando. Lo que pasa es que no vino el operador. Peguémosle para adelante. Ni el productor fantasma, que el también productor, dijo que iba a estar a las 8. Sí. Bueno, le ponemos la musiquita cuando venga. Bueno. Dale. ¿Arrancamos, negro? Sí. A la una, a las dos y a las tres, arranca la pulseada. Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. De paseo en la vereda, la cocina de la calle. Vamos al aire. Estamos en el aire. Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. Aire, aire. Listo. 1, 2, 3. Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la Radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, ¿qué decís? La Pulseada Radio. ¡Opa! Entre tanto giro en medio de la olla y giro. Desorden. es natural. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Se somete contento al estofado, otro tomate más. Requete rojo coronando al tallarín, al huevo, también al dente, de paseo en la vereda, la cocina de la calle, se derrite por su peso, bajo su tiempo un zapallo, me río parecido y otro túnel y otro lunes y el y el desorden natural. Ahí están los amigos, los compas de Paseo Inmoral. Y nosotros empezamos la pulseada radio acá en Radio Futura y en todas las radios que repiten. Nuestras radios. Exactamente, nuestras radios amigas, hermanas, parientes. Parientes está bueno, ¿no? Porque viste que entre los parientes también hay de todo. ¿No? Eso por eso bueno. Yo no quise decirle de entrada que sí al juego, ¿no? Tenía que fuera inmoral, como el programa anterior. Como el paseo, claro. Me acordaba de eso, que esa frase que le atribuyen al el camarón de la isla, que decía, todo lo que me gusta engorda es inmoral o es pecado. Sí, y que el Cuarteto de Nos hizo una canción. Ajá. El Cuarteto de Nos, la ubicás la banda, la que hace rimas Uruguaya. Con mal, menos con menos. Uh-huh. Así, entonces termina una frase... Y la siguiente frase termina con la misma palabra. Igual me gusta la banda, era una crítica al pedo. Pero, conocí Belville. El colectivo, cuando volvíamos de Córdoba, paró ahí en el parador San Cayetano de Belville. Uh-huh. Así que vimos tres árboles de Belville. Y árboles como en todas las... Eso es a 50 kilómetros de mi ciudad natal. Ahí cerquita, ahí nomás. Ahí cerquita. Estamos con una invitada allá en el piso. Sí. ¿Eh? No es que la invitada está en el piso. Ah, ¿sí? Bueno. Porque parece que tenemos una tirada acá en la cosa. Sino que estamos con Martina. Sí. Ah, tienen carteles los micrófonos, muy lindo. Un lujo. Un lujo. Martina, que nos viene a contar una noticia que es media antigua, ¿no? Sí, yo primero quisiera que me presenten con el mismo juego que, sí. Que fue el primer perdón, bloque. Perdón. Quisiera perdón. Jugar también. Perdón. El operador iba a tener que trabajar. Ahí va. Ahora sí, Martina, mucho gusto. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Martina? Ya me había olvidado, ¿no? 5 segundos el juego. La noticia que nos mandaba nuestro productor, dijeron, che, ¿por qué no le preguntan esto a Martina? Que ella estuvo en la reunión y Martina dice, yo escribí la nota. Es una nota que está publicada en la agencia de noticias de Farco. Las radios comunitarias rechazan la manipulación del ENACOM y exigen que se paguen los fondos adeudados. Esto habla Martina de un tema ya tratado varias veces en esta radio y en estas radios parientes que hablábamos. La situación actual de las radios con el ENACOM y con las ¿cómo eran? Concursos, ¿no? Los becas, concursos ya ganados, uh-huh, ya uh-huh. adjudicados. Bueno, en ese título que leías recién de Agencia Farco hay como varias cosas para contar. Sí. Primero, cuando hablamos de las radios comunitarias, en este caso estábamos hablando de las radios de Farco, que es el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que nuclea a 100 radios de todo el país. Radios de distinto tipo, más en el ámbito rural, en ámbitos urbanos, radios de pequeñas comunidades, pero todas comparten este espíritu de ser comunitarias. Decíamos después que piden al ENACOM, que es el Ente Nacional de Comunicaciones, que es lo que era la ex-AFCA, que es la autoridad estatal a nivel nacional que se tiene que encargar de regular las comunicaciones. Y a este ente se le hace el pedido de que pague los fondos adeudados, porque... El año pasado se hicieron concursos que estaban previstos en el artículo 97 de la Ley de Medios, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que disponían que un fondo, que es un fondo de fomento que surge a partir de impuestos, de gravámenes que pagan todos los medios, los privados, también los comunitarios, uh-huh. que ese fondo se destine justamente al fomento de medios de comunicación o de proyectos de comunicación de medios de pueblos originarios o comunitarios. en todo el territorio nacional. El llamado FOMECA, que el conocido como FOMECA, tantas veces en las radios estas comunitarias. Que es la sigla justamente eso, Fondo Concursable de Fomento. Durante 2 o 3 años se abrían estas líneas que podían ser, por ejemplo, para producciones audiovisuales, para producciones radiofónicas, para equipamiento, para gestión, para redes de comunicación. Y uno como medio, con su personería jurídica, como medio de pueblo originario o como medio comunitario, se inscribía en ese concurso y empezaba a competir según tener la documentación al día, según que sea un proyecto interesante, que sea acorde a la propuesta de lo que era el AFCA. Con eso se concursaba y ganaba algunos proyectos, determinada cantidad de proyectos por región. Muchos medios, como es el caso de Futura y muchos radios de Farco también, ganaron esos concursos antes de diciembre de 2015 y esa plata no se pagó. Y después ingresaron también en auditorías de la Sindicatura de la Nación, de la CIGEN, muchas de las rendiciones que se habían presentado. Entonces, este año se estuvieron haciendo varias presentaciones, reuniones, también acciones en frente del ENACOM en Capital, para pedir que efectivamente se paguen esos fondos que se deben, porque son proyectos donde ya hay comprometidos proveedores, honorarios, recursos para comprar para las radios, y además que sean las líneas de fomento 2016. Sí, bueno, ojalá, ¿no?, se llegue a eso, pero antes que nada, la deuda, ¿qué respuesta dan de la deuda y de las líneas a abrir? En la última reunión hubo varias reuniones este año, al menos 3 que yo me acuerde, tal vez 4, pero en la última reunión con Miguel de Godoy, con Silvana Lluvice, se estipuló que para el 30 de septiembre, o sea, este viernes, se iban a pagar algunas de esas líneas, en un orden que especificaron, y se iban a abrir las nuevas líneas de fomento, que en estos días se publicó el reglamento general, pero no está todavía lo particular de ese llamado. Veremos la semana que viene a ver si realmente se hace. Esta semana justamente volvemos a hablar de esto, no solamente porque estamos en la semana de la víspera de este llamado, sino también porque desde el ENACOM se presentó una denuncia a Sabatella, que era el titular del AFCA, y a Andrea Conde, que era la directora de proyectos especiales, por una supuesta malversación de fondos. Y se menciona a 4 organizaciones como una forma de ejemplificar esa supuesta malversación de fondos, con argumentos que no se consideran válidos, que no son delitos per se y que... Me suena, ¿no? Y que, o casualidad, llegan en la semana que se tiene que abrir estos llamados, que se tienen que hacer los pagos. Ya se convirtió en un mecanismo para casi todos los ámbitos del gobierno actual, del macrismo, esto de judicializar cualquier causa como para ganar tiempo, para embarrar la cancha, para embarrar gente, ¿no? También, sobre todo. Uh-huh. Pero es increíble que no... Que en este caso las denunciadas no son las organizaciones, sino que son dos exfuncionarios que nombrábamos recién. Sí. Bueno, pero digo, lo mismo pasa con Cristina, lo mismo pasa con Milagro Sala, lo mismo pasa, esto es una opinión personal, con muchas situaciones en las que esto se gana tiempo, se embarra la cancha, se judicializa... Va para atrás, después no pasa nada, ¿no? Como esto de Rafeca. Después no pasa nada, no hay ningún resultado, pero ganaron un montón de tiempo. En la opinión pública se instala que el AFCA se afanaba la guita, ¿no? Y todas estas cosas que suelen pasar. Y en el caso del convenio entre AFCA y Farco se permitió, por ejemplo, como para que también entender para qué puede servir un fondo de fomento, que se puedan hacer encuentros regionales de corresponsales, que se pueda hacer una presentación de lo que es la agencia de noticias de Farco, que se presentó el año pasado en Viedma, que se puedan hacer encuentros de formación de formadores para que los distintos comunicadores puedan llevar a sus territorios, que a veces son radios que quedan en lugares muy lejanos, pero ahí los centros de formación puedan hacer capacitaciones ahí, hacer capacitaciones de gestión. Esas son las cosas de que hablamos. Bueno, como qué fomentar la comunicación comunitaria. Bueno, eso puede ser, por ejemplo. ¿Qué es lo que Farco viene trabajando hace más de 20 años y algunas radios que como Futura hace 29, 25 años que ya los vienen trabajando? Pero el convenio permitió o fortalecer o apuntalar algunas de esas cosas. Si quieren, podemos escuchar un poquito de lo que decía hoy Mariela Pugliese en el informativo Farco, que es la presidenta del Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Cómo no? Todo el 30 de septiembre vencía un poco el acuerdo que se había llegado de esperar este pago y todavía no tenemos noticias. No es casual que ahora salga esta denuncia. Lo mismo pasa con el lanzamiento de los FOMECA 2016. Más allá de eso, que entonces nos preocupa, porque una vez más se utiliza esta maniobra de lancemos las denuncias al azar para evitar mostrar cuáles son las verdaderas falencias de la ejecución de políticas públicas de este de esta gestión actual. Más allá de eso, la verdad que Farco está muy tranquilo, estamos muy tranquilos, porque nosotros firmamos un convenio a fines del año 2014, un convenio que tenía los objetivos que hace 20 años Farco viene persiguiendo, que es el desarrollo de los medios comunitarios, de la comunicación popular, en este caso además, más concretamente, poder trabajar con un Estado para la ejecución de políticas públicas que permitieran esto. Todo eso era el objetivo del convenio, y todo eso se llevó a cabo. Se llevó a cabo además con datos muy concretos. Este convenio se convirtió en la posibilidad de hacer encuentros nacionales y regionales en todo el país. Se hizo un encuentro nacional en Florencio Varela el año pasado, en abril. Este encuentro nacional involucró a 100 radios de todo el país, a 120 personas de todo el país. Se hizo un encuentro de gestión y sostenibilidad, uno de los aspectos que en Farco veníamos preocupados y que por suerte se pudieron trabajar ahí. Se hicieron encuentros de corresponsales a nivel nacional en Rosario, regionales de corresponsales en Viedma, regional de corresponsales en Río Cuarto. Se hizo un encuentro de formación de formadores en Ciudad de Buenos Aires. Se hicieron encuentros regionales de tutorías para que las radios y los formadores de las radios pudieran desarrollar los proyectos para los FOMECA. Es más, te digo una cosa, Pepe, te digo todo esto, lo enumero y pienso, se hizo mucho más de lo que el dinero del convenio involucraba. Bueno, Pepe es Pepe Frutos, ¿no? El hombre que ahí está en el informativo de Farco, y Mariela es Mariela Pugliese, presidenta del Foro Argentino de Radios Comunitarias, que comentaba esto que Martina decía recién. Esperemos, Martina, que esto se solucione, que se solucione de verdad, ¿no? Uh-huh. Digamos que se abran las uh-huh. nuevas líneas y que se pueda seguir con esto que tardó tanto tiempo además en armarse, ¿no? Esto es lo que más duele de todo. El AFCA y todas estas cuestiones de abrir puntas como para que las radios comunitarias, los sectores de la comunicación más populares tengan en algún rinconcito ahí algo para formarse, para seguir adelante, para poder sostener los proyectos. Pero si no está, lo vamos a seguir haciendo igual, ¿no? Como siempre. Uh-huh. Y que a quien interese seguir este tema, está bueno en la agencia de Farco, que es agencia.farco.org.ar. De vuelta. Dijiste rapidísimo. No llegué a anotar. agencia.farco.org.ar. Ahí habitualmente cuando hay alguna novedad siempre se publican entrevistas, artículos, notas, así que a quien le interese puede seguirlo por ahí el tema. Y si no, bueno, pueden mirarlo en televisión, seguramente salen los noticieros de la televisión argentina, ¿no? Mm. Los noticieros centrales. Y en todas las radios comunitarias. Che, pará que llegó alguien más, a ver. Damián me llamo. Muy Damián Lambusta. ¿No tenés me encanta. ¿No tenés segundo nombre, Lambusta? Es mi segundo nombre, Damián. Pero el primero no me acuerdo. Poné lo que le va a decir, poné lo que le dice. Todo entero, ¿eh? Jorge Damián. No es tan difícil. Pero bueno, no, me gusta, pero me lo guardo para cuando sea viejo. Está bueno. Don Jorge. Está bueno. Damián es más como. La cantidad de niños que tienen nombre de viejo es muy loco. Por eso. Por ejemplo, podemos entrar en un tema difícil. No, qué sé yo, los podemos perder oyentes. No. Bueno, pero digo, ahí viste como generaciones de nombre. Que bueno, es así, qué sé yo, no sé. Estuve en San Marcos Sierra, donde hay una serie de nombres muy lindos para compartir, como por ejemplo, me imagino. Aloe. Un nene se había golpeado el ojito y tenía lastimado, y mi compañera le dice, ponele un poquito de aloe. ¿Qué? Le decía la chica. ¿Qué? ¿Aloe? Sí, le decía aloe, se llama aloe el nene. El nene se llama aloe. Sí, fue una conversación extraña porque pensaba la mujer que sabía el nombre, pero no, le decía que le ponga aloe. Aloe. Sí. Después yo estaba... también en mi barrio hay uno que le decimos aloe vera, pero es por la cantidad de propiedades que tiene. No. Muy bueno. Es muy bueno. Bueno, cuando estábamos por poner... Martina, ¿cómo andas? Bien, bien. Ya la saludaba. Me iba a saludar al aire. No, muy lindo el estudio, Martina. Juan, Raúl, la verdad que... Sí, esta banquetita, quiero decir que hay una banqueta que combina ahora la ponemos... el color. Le estoy mostrando a las cámaras que no tenemos, sí. Pero... el color de las aberturas. Vamos a tener porque ya tenemos el peine para peinarnos cuando tengamos... Pero justo se han pelado todos. Sí, yo justo me pelé. No, está diciendo que cuando le quisimos poner el nombre a mi hijo, que se llama Yaku, finalmente, sí. Que es un nombre quechua, sí. Tenía esa duda, ¿viste? ¿Cómo llamaba el de Moyo? Atahualpa. Merlina. Merlina Atahualpa. Sí. Dijo, le voy a poner. Y el de Kevin Johansen también tiene uno, creo que llama. Bueno, y tenía como un problema ahí. Y fui justamente el año pasado al otro encuentro de mujeres allá en San Marcos Sierra y hablando con un compañero de Radio Garabato que dijeron que iban a escuchar una radio de allá de San Marcos. Me dice, mira, acá los hijos de la gente de acá, los originarios, digamos, de San Marcos, gente de tez morena, de pelo moreno, se llaman Jonathan, Brian. Esos claro. Nombres. Sí, sí, y sí. Todos los hijos, los gringuitos, digamos, son todos Ámbar, Antú. Bueno, y así. Entonces dije, listo, le pongo el nombre que queremos ponerle, que sale en su momento, y la verdad que después cada uno lleva el nombre y lo hace valer, o no. ¿No? Por ejemplo, si te llama Jorge Rafael, es un bajón. Claro. ¿No? Sí, sí, sí. Pero Jorge Damián, no. No, no, no. Es otra cosa, distinta. Sí, no, no. Bueno, no sé a qué venía todo esto. Creo que nos tenemos que ir a una canción porque quedan como 7 notas y nosotros ajá. Estamos paviando desde sí. Gracias, Martina. Vamos a mantener el contacto y seguimos la información por agencia.farco.org.ar. Perfecto. Perfecto. Perfecto. Hoy la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que pronto será ayer, regálate el momento. Hoy pude ver quién soy, conocerme más. Hoy que el veneno encontró su remedio. Doy el perdón si me lastimé el corazón. Hoy vale más despertar que soñar en este juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que es tiempo de ser. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre si reviento, que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Hoy la pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que es tiempo de ser luz. Esa es mi revolución. Que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. Bueno, seguimos en La Pulseada Radio. ¡Opa! Muy bien, en La Pulseada Radio. Bueno, se viene dentro de poquito, se realiza la caravana de los pibes y de las pibas. Esta es una iniciativa que surge en un espacio que se llama Niñez y Territorio. Y para que nos cuente un poquito más de qué se trata todo esto, estamos en comunicación telefónica con Francisco Farina, bueno, está en Capital Federal ahora y participa del espacio. ¿Cómo está, Fran? Damián te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la comunicación. Bien. Bueno, Francisco, ¿de qué viene un poco esta caravana que se está organizando? Bueno, es una iniciativa que venimos coordinando desde el espacio Niñez y Territorio, que congrega organizaciones políticas y sociales que tenemos trabajo con la niñez desde La Plata hasta Capital Federal, pasando por Luján, por Loma de Zamora, etcétera. Y que hace tiempo venimos encontrándonos para discutir que cómo se tiene en cuenta la niñez en las políticas públicas, en los medios de comunicación, en los trabajos cotidianos. De estas iniciativas pasamos por talleres de formación política para los educadores, campamentos para los pibes y las pibas de los barrios, y el año pasado hicimos un encuentro nacional de niñez en la Capital Federal. Este año nos parecía que el contexto político de ajuste, de criminalización, de represión a los pibes y las pibas, ameritaba hacer una movida en la calle, una movida pública que permita ver otra voz de la que se quiere imponer sobre los pibes y las pibas, desde los medios de comunicación, desde los sectores dominantes de poder, una voz que muestre el laburo que hacemos las organizaciones todos los días en los barrios. ¿Cuándo, Francisco, está pensada esta caravana y bueno, y los lugares que por los que va a pasar? ¿Cómo viene la cuestión más logística, organizativa? Toda la organización se está afinando y se está tratando de construir lo más colectivamente posible. La iniciativa surge de... el primer punto va a ser La Plata como lugar de encuentro el 25 de octubre a la mañana, el martes 25 de octubre a la mañana en La Plata, para salir a recorrer distintos puntos. Seguramente estaremos pasando por Varela y hacer una primera parada ahí. Luego vamos a pasar por Quilmes para dormir en Avellaneda, en Wilde. El 26 de la mañana poder hacer una conferencia de prensa para anunciar lo que venimos haciendo y lo que vamos a hacer ese día, que llegar a Plaza de Mayo. Previamente vamos a pasar por Lanús y Pompeya, y después la última parada en la Villa 2124 de Barracas para las 3 de la tarde aproximadamente estar llegando a Plaza de Mayo, luego de una pequeña marcha desde Avenida de Mayo y 9 de Julio, y llegar marchando con todos los pibes y las organizaciones que quieran acompañar esta iniciativa y los trabajadores a Plaza de Mayo a las 3 de la tarde. Francisco, ¿cómo andas, Seba? La cuestión de los pibes, ustedes como formadores, como laburantes de los barrios y de los pibes, ¿qué cambios están viendo en estos tiempos? Concretos, ¿no? Decía, ¿qué cambios concretos están viendo, digo, más allá de la generalidad? A ver, nosotros lo que estamos viendo en general, digamos, y un diagnóstico por suerte compartido con prácticamente todo el campo popular, es que las medidas económicas, las medidas de ajuste que está llevando el gobierno de Macri y de la coalición Cambiemos, afecta necesariamente a los sectores más pobres, a los sectores más vulnerados de nuestra sociedad. En las barriadas eso lo vemos con las familias que se acercan a los comedores, con los pibes que se acercan a los merenderos, y además todo eso acompañado de un proceso de criminalización de los pibes. Hoy nos enteramos por una denuncia de los compañeros de La Poderosa, que la prefectura y la policía torturó a dos pibes en la Villa 21 en el fin de semana. Y casos así, la semana pasada, situaciones en La Plata. Bueno, distintos casos que claramente van marcando un perfil de criminalización de la pobreza, pero también de la juventud. Un discurso que viene a buscar, a instalar que los pibes son peligrosos y sabemos que el año que viene, siendo un año electoral, eso se puede usar como parte de las campañas políticas. La necesidad de salir a decir que eso no es así, que las organizaciones construimos otra realidad y otra infancia todos los días, y nuestro trabajo es muestra de que otra infancia es posible. Bien, Francisco, acá en el evento de Facebook dice que es el 29 de septiembre. Recordame bien cómo es la fecha y el lugar de encuentro del primer día. Ahí estamos pensando para mañana, 29 de septiembre, sí, una primera reunión de organizaciones que se quieran acercar a conocer de qué se trata la iniciativa de la caravana y pensar cómo conjuntamente acompañar las distintas paradas que te nombraba antes, o el recibimiento en Avenida de Mayo 9 de Julio, o la organización del acto en Plaza de Mayo. Entonces mañana nos damos una cita en la sede autónoma de Capital Federal, que es Independencia 766, a las 5 de la tarde, para convidar la propuesta a las distintas organizaciones e instituciones que laburan con pibes. Ese es el primer encuentro más público para construirlo de conjunto. La caravana va a ser el 25 y 26 de octubre. Excelente, Francisco, vamos a estar en contacto seguramente. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias por la comunicación y por darle lugar a esta iniciativa. Un abrazo grande. Saludos. Chao, chao. Bueno, hablamos ahí con Francisco Farina del espacio Niñez y Territorio. Falta todavía para la caravana, pero bueno, está bueno ir poniéndose no, el sí, tema. Sí, está bueno, sobre todo para las organizaciones, ¿no? Que se vayan acercando o tratando de informarse o por lo menos ponerse de acuerdo a ver qué hacemos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a participar? ¿No vamos a participar? ¿Qué hacemos? Exactamente. Además, es un espacio que siempre, digamos, bueno, acá en La Plata hay ya un espacio de organizaciones también que se vienen juntando de niñez, de clubes, de barrios. Distintos barrios para un poco bueno sumarse a esta iniciativa y a otras también. Ya se hicieron encuentros con chicos acá, que también un poco estos espacios lo que promueven es que los protagonistas sean los propios pibes, los protagonistas de los encuentros, digamos. No que sea algo organizado por adultos, donde los adultos hablamos de lo que les pasa a ellos, sino que A él le está pasando esto. Claro, él se llama así, sí, y le gusta esto, y bueno, no. Los propios pibes son los que toman la voz ahí, está bueno. Hoy es más fácil por ahí encontrar también, digo, a través de las herramientas de las redes sociales y eso, bueno, los espacios, bueno, cuando se reúnen, dónde están, así que está bueno sumarse y también, digo, de alguna manera son formas que creo que previas a ir construyendo también quizás a reconstruir la marcha del Chico del Pueblo, como fue en su momento. Creo que lo bueno del macrismo es esto, ¿no? Pequeñas iniciativas que van camino a eso, me parece. Que nos vamos juntando todos, de a poco. Sí. De a poco nos vamos juntando. Sí. Insistimos con esta idea. Radio Futura tiene un WhatsApp que comparten todos los programas, así que si anda a buscar una lapicera mientras decimos pavadas, podés escribirnos, podés decirnos lo que quieras. Podés mandar un mensaje de audio diciendo algo, qué sé yo, lo que quieras. Y nosotros acá lo vamos a escuchar y si nos gusta, lo pasamos, ¿no? Muy bien. Si ¿puedo mandar, si no, ¿puedo mandar un saludo? Sí, a un oyente nuevo. Tener la lapicera ahí, que ya lo digo. A un oyente nuevo de La Pulseada, a un compañero de trabajo, a Daniel, sí, Daniel Apolo, que a partir de hoy empiezo a escuchar el programa. Bueno, hoy empezamos. Así tenemos un oyente nuevo, tratemos de en el transcurso del programa no perderlo. Claro. Hay que ver si está todavía. Mándale un WhatsApp. Mirá, el WhatsApp de Futura es, anota, 221, ¿sí? O 15. 661-4121. Vamos de vuelta. 661-4121. ¿Está atento el operador? Creo que sí. Nos vamos a una pequeña tanda, creo, o música, un separador, no sé. Nos vamos y volvemos en 30, 40 minutos. Está Carlos Gassman con el tráfico de tentaciones. Sí, Carlos, creo que le tenemos que dar una hora hoy, más o menos, porque la semana pasada, viste, que le sacrificamos la... No, ¿en serio? Sí, claro, no, sí. yo no la cedió gentilmente. ¿Y qué tenés? ¿Una hora así de columna? No, para nada. Ya venimos en media hora más o menos. Woo! amor de verdad. Yo quiero que estemos los dos frente a frente, por favor. Yo quiero comerte la boca, yo quiero quitarte la ropa. No me dejes en el muro un corazón. Yo quiero comerte la boca, yo quiero arrancarte la ropa. Este amor se quedó sin conexión. Yo no quiero tu amor, amor, amor, de fibra óptica. Yo no quiero tu amor, amor, amor, amor virtual. Yo no quiero tu amor, amor, amor, de fibra óptica. Yo no quiero tu amor, amor, amor, amor de chat. Que me gusta eres tú, y hay tanto para compartir. Creemos un evento los dos, en mi cuarto vos y yo. Yo quiero que estemos a solas y abrazarte toda la noche. No etiquetes que en las fotos no hay pasión. Yo quiero comerte la boca, yo quiero arrancarte la ropa. Envíame solicitud para vernos hoy. Yo no quiero tu amor. Pulseada Radio. No saben qué lindo que estuvo, pero qué lindo que estuvo el cumpleaños de la Minga. Sí. Estación. Me dijeron que el negro no estuvo bailando mucho. Sí, el negro me lo habían puesto una casaca amarilla. Mirá, que atrevido, porque mirá. Que parecía el negro con la casaca amarilla, parecía una señal de vialidad en la ruta. Ya no se dice más eso de amarillo lindo color, ¿no? Porque el amarillo, claro, sí. Pero no, bueno, nos van a robar el color amarillo. Entre nosotros es fuego, está, muchacho, es fuego. El fuego es amarillo, mirá. Y el de mi casa azul, pero bueno, es del gas. Eso, pero no es naturalmente así, ¿viste? Que es algo que le ponen para que no te haga mal. Lo mismo que el olor. El olor, claro, sí. El gas es inodoro. Exactamente. Hablando de bailar, sí, porque todo esto iba a darle pie a Carlos Gassman, que tenía para realizarnos una invitación. Sí. ¿Cómo se dice? ¿Sábado primero? ¿Está bien sábado primero? Se dice sábado primero. Porque el otro día me corrigieron y me dijeron que hay que decir uno, porque si no debería decir domingo segundo. Ah, a está mí bien. Me pareció una corrección idiota, porque para mí el Día del Trabajador siempre fue el primero de mayo. Claro. Vos decís el 1 de mayo. El 1 de mayo. Sí, ¿y vos qué vas no, a hacer? No, pero uno, la confusión se puede prestar, no, digo, ya que estábamos filosofando sobre esto, ¿no? El vigésimo. Entonces el domingo primero, sí. Entonces, sí. Quizás no sea el primer día del mes, sino que... Uno, el domingo primero cae 5. No sé si se entiende. Una vez el primer domingo del mes. En la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, en una, no me acuerdo cómo se llamaba la materia, sí, estábamos analizando un cuento que se llama El Cuarto de la Pesadilla. Sí. Que es de, no sé si es de un yankee o de un tipo, de un inglés. O sea, es en inglés, que no sé cómo se dice en inglés, pero está traducido, El Cuarto de la Pesadilla. Y en la interpretación uno dijo, el cuarto de la pesadilla habla de la cuarta persona que está ahí. Sí, le dijo la profesora, puede ser, está bien, está bien. Bueno, no importa, una pavada. En otro idioma distinto. ¿No se entendió? Y en ¿no Brasil, se entendió? Por ejemplo... El cuarto de la pesadilla, ¿cómo es feria, el inglés? Feria, ellos, en portugués. En inglés no tiene nada que ver, no, hay pero, un, no dice cuarto en ningún momento. Será room, ponele, qué sé yo. Pero no hay un cuarto, un... No tiene nada que ver, es una interpretación, bueno, no importa. Bueno. Carlos, una invitación lo para... Lo que queríamos decir que este sábado 1 de octubre, en dos bloques, a las 18 y a las 21, se va a realizar en la Sala Torpiazola del Teatro Argentino el Festival Internacional Danza por la Identidad, que va a incluir este año, es internacional, a coreógrafos e intérpretes de Brasil, Paraguay y de la Argentina. No solamente de La Plata, también va a venir gente de Santa Fe. Va a haber palabras de presentación a cargo de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. Y que las entradas van a ser gratuitas. Simplemente hay que retirarlas antes, a partir de las 4 de la tarde. Y desde las 6 y en el segundo bloque a las 21, gratuito, Danza para la Identidad. Un espectáculo de buen nivel y que además tiene... Qué bueno. Un buen objetivo como es ayudar a encontrar los nietos que faltan y crear conciencia acerca del tema de la identidad. Muy bueno, muy bueno. Nunca fui a ver danza. Jamás en mi vida. ¿Nunca fuiste tampoco, a ver danzas? No. No. Aún así siendo bailarín. Claro, eso te iba a decir. Bailé. ¿A qué le llamás danza? ¿Danza clásica decís? Quizá. Y no, danza, qué sé yo. No, en este caso son casi todas expresiones de danza contemporánea. Contemporánea tampoco. Solo candombe y no, no. Murga. Sí, no, candombe. Murga no. Solo candombe. Murga uruguaya. Pero gente bailando murga tampoco. No, pero no es un espectáculo de danza. No. Polémico. Bueno, bueno, no importa. No importa. Bueno. Che, estuve en San Marcos Sierra en el encuentro, en el otro encuentro de mujeres, ¿no? Uh-huh. Hay uno, me decía recién Juan Salvador, pero ese no es el encuentro. Ese es otro. Uh-huh. Sí, es otro que se hace también hace muchos años. Es el octavo, se hizo ahí mismo, al ladito del río San Marcos Sierra, en el camping municipal. Mucha gente, no tanto como el año pasado, pero mucha gente. ¿Usted fue porque es un encuentro mixto también? Es un encuentro mixto. ¿Se permite la presencia de...? Sí, sí, sí, sí, se permite, la, se permite y se dialoga bastante. Obviamente que se tratan los temas que se tratan en otros encuentros, pero desde una visión quizá más espiritual que política, aunque también es una decisión política, esto de cómo se habla, ¿no? De cómo uno quiere vivir y de cómo uno está viviendo en el planeta y con las otras personas y demás. Se permiten hombres, niños, niñas, ¿sí? Uh-huh. Se dio algo lindo en uno de los talleres, por ejemplo, bueno, obviamente que la mayoría eran mujeres y había pocos, éramos pocos hombres. De hecho, yo fui medio como acompañante, más que nada, para estar con los niños y para ir y venir. No participé de tantos talleres como el año pasado, que había una sola niña, digamos, entonces yo podía estar un rato más, pero bueno, eso es, a nadie le interesa. Pero sí, en uno de estas reuniones, de estos talleres, uno de los muchachos dijo, ¿por qué no hablamos en femenino? Porque dice, ¿qué hacemos? Decimos, cada vez que hablamos decimos nosotros y nosotras, ¿viste? No, ya está, hablé en femenino. Claro. Entonces, durante todo el encuentro se habló en femenino, porque la gran mayoría eran mujeres, digamos, y es algo que se cae de maduro completamente. Pero bueno, en 10 espacios distintos, ahí en el camping municipal, había carpas muy grandes, estaba la pileta que está vacía, que es un lugar muy amplio también. Varios lugarcitos, creo que eran 10 espacios distintos, iban haciendo actividades paralelamente durante 4 días, jueves, viernes, sábado y domingo. Y rondaban en torno a las... esto que decíamos recién, las sanaciones, el estilo de vida. Acá estaba mirando algunas de las personas que estuvieron, vinieron de Chile, de México, personas que fueron a compartir saberes. Guardianas del nacimiento, por ejemplo, se trata mucho sobre de fuera del vidrio están haciendo gestos, cara, todo. Y la verdad que yo estuve participando en un taller, por ejemplo, de masajes para bebés, ¿no? ¡Oh, qué lindo! En otro de... de canto, estaba buscando la señora que cantaba, que era muy hermosa. Cantos chamánicos, cantos. Y siguen las señas. Cuencos, mucho cuenco, mucho mucho aroma, ¿no? Por ahí. La verdad que es mucho óleo 31. Sí, ponele. Creo, no sé si me están cargando. Me parece que me están cargando. No, estamos. Es muy difícil. No, en realidad me olvidé la papeleta. Porque entonces... es un mundo que desconozco tanto. Que, bueno, pero hay que empezar. Lo estoy escuchando con. Hay que empezar a conocerlo. ¿Pero por qué? No, mi inquietud es por qué se llama Encuentro de Mujeres. Porque se encuentran un montón de mujeres de todo el país. Pero nació en algo. País. Nació, digo, como por ejemplo, como por decirlo en términos de la izquierda, una ruptura del otro encuentro. No, creo que esto es paralelo en todo sentido. Ahí está, la encontré, Paloma del Cerro. Se complementa con el encuentro de mujeres. Sí, creo que se complementa, y ya te digo, es bueno, de hecho algo de eso charlábamos con una de las organizadoras. Si quieren compartimos lo que hablaba Tania. Dale. Y después seguimos charlando y busco la papeleta. Bueno, hola, yo soy Tania, soy parte del círculo organizador del encuentro. Vivo acá en San Marcos y hace años venimos organizando estos encuentros, y no solo eso, nos juntamos en círculo al margen del encuentro. Bien, la primera tiene que ver con eso, con el círculo. ¿Alguna reflexión con respecto al círculo, al poder del círculo, a lo que representa el círculo o representó en este encuentro el círculo? Sí, este encuentro pusimos foco en el círculo porque de hecho es nuestra forma de trabajar acá hace muchísimos años, y el círculo tiene que ver con algo como con la horizontalidad. No hay un maestro, el maestro está en cada uno de nosotros. Y el formato del círculo también nos invita a escucharnos. En el círculo hay un bastón, el símbolo del bastón de la palabra es el que tiene el bastón, es el que habla y los otros escuchamos, no se interrumpe. Y cuando el otro ya dijo lo que tenías que decir, ya está dicho. También es como se trabaja también la humildad, el ego. Y sobre todo la escucha y el no tiempo. Cada uno, bueno, necesita el tiempo que necesita para decir lo que tiene que decir. Bien. Es un desafío también en estos tiempos donde el reloj nos corre. Y bueno, fue el foco del encuentro y estuvo buenísimo. Hubo como bloques de círculos con distintos temas y fue hermoso encontrarnos todos pares. ¿En cada actividad termina con un círculo? No, aparte, o sea, hubo talleres también donde había un disertante que daba lo que él sabe y los otros escuchaban, y el formato del círculo, que fue en bloques durante tardes o mañana, más bien era no había alguien que enseñaba nada, todos nos escuchábamos. Recién dijiste no tiempo, y hay algo con respecto a la, no sé cómo se llama, pero se me ocurre transgeneracionalidad o transgeneración, esto de varios talleres que tienen que ver con sanaciones de ancestrales, ¿se llaman? Sí, de hecho así empezó, fue la apertura del encuentro, se llama Círculo de Honra. En el Círculo de Honra lo que hacemos es, damos un paso adelante, tomamos un bastón que lo ponemos en la tierra y nos conecta, y honramos a nuestros ancestros, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, porque nos regalaron la posibilidad de estar acá. Y de alguna forma también lo que en la honra lo que se hace es entregar lo que es de ellos y seguir en nuestra vida. Y ese es el laburo o sea, yo no soy ni estoy en la vida de codificación, en la transgeneracional, pero sé que lo que se labura es un poco abrir el árbol para reconocer qué es nuestro y qué es de nuestros ancestros, y entregárselos honrándolos, sea lo que hayan sido también. Porque si hay algo que tenemos que agradecerles es que nos dieron la vida. Y entonces el laburo es ese. De hecho, acá, justo en la carpa que yo focalizo, hubo un laburo que se llama Proyecto Sentido, que tiene que ver con eso, pero es laburar más en los 9 meses antes de nuestra gestación y los 3 años después de que nacimos, que es el momento donde se impregna más la impronta de nuestra madre que nuestra. Entonces empezar a abrir la historia, preguntar y reconocer eso, que es nuestro y que no. Para caminar más livianitos, no más. Alucinante. Y la última, te preguntaba recién, y a ver si lo podemos entre los dos. En algunos encuentros se elabora un documento, por ejemplo, una conclusión, una decisión. En este encuentro, ¿qué queda? ¿Qué es lo que queda? ¿Se cierra el encuentro? O sea, lo que queda para nosotras, más como organizadoras del encuentro, es la evolución de la gente. Digamos, lo importante, y para nosotras también, es que se hayan abierto puertas, que nos den ganas de más, ¿no? De sanarnos, de crecer, más que nada de estar cada vez más cerca de sentirnos en paz, de sentirnos libres. es circular, no se cierra nunca porque es infinito. No es que el encuentro se abre y se cierra. Sigue sucediendo. O sea, físicamente no estamos acá, pero estamos en círculo infinitamente. ¿Y este es el noveno? Este es el octavo. Bueno, octavo encuentro, entonces, algunos de los espacios que funcionaban. Por ejemplo, uno se llama Fuego Sagrado. En ese espacio había talleres como, por ejemplo, Alegría de Úteros, se llama La Ambusta, creo que ese no le vas a hacer. Otro espacio, el espacio Madre Agua, honrando nuestro linaje femenino, los puntos lunares en el cuerpo. Son distintos talleres que se daban en los distintos momentos del día. El espacio Águila, más dedicado a la cuestión... Bueno, muchachos, yo así no puedo. Yo así no puedo, la verdad. El espacio de movimiento, donde había distintas danzas, jam contact, cosas de estas. Era bastante variado. Estábamos tratando de definirlo el otro día con algunas personas que charlábamos y está bastante abierto. No es un encuentro que tenga que ver ni con una religión en particular. Sí está abierto a varias creencias o prácticas, sobre todo, ¿no? La yoga, el budismo, en la yoga. Y esta biodecodificación, toda esta cosa nueva que para mí es nueva, que la vi hace poco, pero está como bastante abierto el encuentro y muy muy fluido de muchos talleres y de muchos saberes y mucha cuestión también con lo ancestral y con las ancianas, mucha anciana también dando testimonio de vida o de distintas cuestiones, pero se le daba mucha cabida a eso. No, te iba a hacer una pregunta porque en esto que vos decís de o esta cuestión de las generaciones y los pibes, por ejemplo, digo, porque generalmente la gente que recupera tanto el saber de los ancianos también suele depositar mucha expectativa en los saberes del resto de las generaciones, por ejemplo, de los más chicos. Si esto está atraviesa o no el encuentro, digamos, qué rol tienen los pibes ahí, si participan o no en los talleres. Y... Sí, hay un espacio, se llama Ronda Redonda, creo que se llama así este año, el año pasado también funcionaba, la gente de la escuela Caracol, que es una escuela que funciona ahí en San Marcos o en Capilla, ahora no recuerdo bien, pero es una escuela de estas casa escuela, ¿no? En que los pibes y las pibas tienen otro aprendizaje, ¿no? Entonces estaban ahí y hacían actividades todo el tiempo. Por supuesto que los pibes se mueven, ¿no? Y estaban un ratito en esa actividad y se iban con la madre, claro, o con el padre de otro lado. Es así. Todos los padres y madres que estaban ahí decían lo mismo. Participan un ratito acá, un ratito acá, y van viendo y se quedan en algunos lugares. Pero el lugar de los pibes era de juego, de recreación, de compartir alegrías. Danzas, títeres, clown, había muchas propuestas artísticas también en los intervalos y en el comienzo, final y al final de cada día también había lindas propuestas. Así que bueno, el encuentro de mujeres, el octavo, no es el octavo consecutivo, dejó de hacerse durante algunos años y después se retomó, tiene ya unos cuantos años. Yo lo que más rescato es que usted predicó con el ejemplo y mientras su compañera asistía a los talleres se encargó de cuidar a los chicos. Sí, sí, eso me lo remarcaban otras personas, no mi compañera, que me decía, pero no los cuidás bien, está ahogándose en el río, de vuelta. ¡No! No, mentira, negro. No, negro. No, aclarada, viste, porque sí. A veces me asusto y... Sí, soy medio zapallo. Tenemos que irnos una tanda. Sí. Y a la vuelta... Viene el señor sí. Calvo. Sí, señor. Creo que sí, exacto. Fenoy, que le vamos a poner la musiquita sin avisarle. Calculamos que está escuchando el programa. Está escuchando el programa. Entonces le ponemos la musiquita, él dice Tony Fenoy, y ahí va el coso con los pies en la tierra. Queda el tráfico de tentaciones todavía de Carlos. ¿Se puede adelantar algo, Gama? No. Vamos a hablar de un libro. Bien. Bueno. Necesito complicidad porque quiero improvisarlo. Perfecto. Solo una parte, leerla. Entonces trajo un libro que leímos todos, seguro. No, pero podría darse el caso que lo leyéramos. Bueno, leemos el libro en la tanda y venimos. ¿Yo puedo hacer un mini tráfico de tentaciones después con la película de Gilda o no? Sí. Ah, bueno. Vamos.